Buenas noches, aquí comienza una noche más de este programa llamado Memorias del Rock. La locura que estamos hoy debido a que hoy nos auto escondimos. No es que tengamos que estar escondidos, pero bueno, así lo hicimos. Estamos acá. El gato Marcus y yo. El gato Marcus, como siempre, cuando yo empiezo a hablar, él habla y después se calma. Después les voy a contar algunas cosas de por qué hoy no dije que tenía las pelotas de plomo, porque las tengo. Y hasta saben dónde, ¿no? Pero tenía ganas de empezar distinto. ¿Qué sé yo? A veces hay que joder. Por otro lado, ¿dónde? ¿Quiénes estamos acá? Ya lo dije, Marcus y el tío Guille. Y allá está Sergio, el Checho Jofre. Hoy no estoy, estoy por ahí. Y como estoy por ahí, grabé esto. No vamos a decir que es un programa porque sería joda, pero bueno, esto lo grabé. ¿Dónde los escuchás? En la 91.5 acá, en Antena 1. www.antena1sj.com.ar. Después nos podés escuchar. Hoy va a ser, mañana va a ser a las 18 horas, porque después hay un evento. Entonces nos podés escuchar en Ginebra Radio. La felicidad de estar en una Ginebra, aunque sea una radio. Con hielo para mí. Después nos vas a escuchar en Lado Salvaje Radio, desde Mendoza. En ladosalvajeradio.live online o .com. El sábado nos podés escuchar a las 19. Estamos en cadena. Sí, a las 19 estamos en Metal Argentum Radio y estamos también en. Bueno, puede ser que Metal Argentum estemos un ratito antes, también por el evento. Y luego estamos a las 19 en Asalto Mata Radio Rock desde España. Y a las 21 horas estamos en Metal Corrosivo, que es Metal Corrosivo en Seno o en Twitch. Todo eso son las opciones que tenés para apagar la radio y no escucharnos. Pero también tenés en la 98.9 en Espectro FM. También está este programa. Así que mirá si tenés posibilidades de no escuchar. Pero así son las cosas. Dije, ¿cómo arranco el programa para que sea así carolo, una cosa que podamos entrar y después vamos llegando a lo que me gusta a mí, que es más extremo? Entonces la llamé a mi amiga la Mostra y le pregunté, Mostra, ¿qué pongo? Y la Mostra me mandó lo más carolo que se le ocurrió. La verdad que me lo hizo a propósito. Pero bueno, arrancamos con Bon Jovi, Poison y White Lion. Mamadera, mirá lo que me hace poner la Mostra.

sure to find his country, didn't want him back. The bullets took his best friends in Saigon. Our Lord has took his wife, his kids, no regrets. Any time I don't remember, in a war he can't forget. He cried, forgive me for what I'd done there, 'cause I never meant the things I did. And give me something to believe in, that there's a Lord above. And give me something to believe in, oh Lord, around. My best friend died a lonely man in some Palm Springs hotel room. The call last Christmas Eve, and they told me the news. I tried all night not to break down and cry as tears rolled down my face. I felt so cold and empty, like a lost soul out of place. Bodies in an old bone grill. Underneath the broken old neon sign, used to read Jesus Sings. A mile away live the rich folk, and I see how they live it up. Oh, while the poor they eat from hand to mouth, rich drink from the golden cup. And it just makes me wonder why so many lose, so few. Just a moment and tell me why, 'cause I En el monólogo voy a decir por qué no dije antes con plomo en las pelotas, y sí lo voy a decir ahora, porque a ver, estos muchachos de la política y todos estos manga de delincuentes viven haciendo cagadas, y la verdad que hay que decirlo ahora en el monólogo. Resulta que ha habido en estos días un crecimiento muy grande de, digamos, casos de COVID, la segunda ola, y bueno, están todos como locos, el gobierno quiere prohibirnos hasta respirar de vuelta, y ahí estamos. Pero, lo vengo diciendo que los datos son falsos, y por ejemplo, en el caso de San Juan, que es el que yo conozco, vienen con mucha demora, muchísima demora. De a fines de enero serían los datos que están pasando ahora. Entonces nos dicen que ayer hubo 22.039 infectados y nos prohibieron de todo hasta respirar. Y entonces me pongo a mirar los datos y en San Juan aparecen 258 casos. Y ayer 251. Bueno, ni ayer hubo 251, ni hoy hubo 258. Ayer hubo 106 casos, según los partes de acá, y hoy 142. Me van a decir, este tipo está loco. Sí. Este tipo está borracho. No, porque no puedo tomar por mi enfermedad por ahora. Pero la verdad es esa. Estos datos no son de ahora. Son datos de varios días que se vienen juntando desde fin de enero. O sea, parte de los 22.039 infectados, al menos lo que sabemos nosotros, estos 258, no son de ahora, son de enero. Ahora bien, nos están prohibiendo ahora ir a los bares y todo por infectados de enero. Estamos todos locos. No niego que haya segunda ola, tercera ola, no niego absolutamente nada. Lo que les digo es que han truchado tantas cosas para demostrar que no había casos, que ahora empiezan a aparecer y parece que hay más de lo que hay. Entonces, la verdad es todo increíble. Todo pasa por una cosa de no poder creer. Entonces, si hay 258 casos que no son de acá, sino que son de enero, acá en San Juan, hay 24 distritos, así que no quiero pensar cuál es la diferencia. Pero bueno, así son las cosas. Nos quieren prohibir de todo, nos quieren sacar un montón de derechos y para eso tienen que demostrar que hay muchos más casos que los que realmente hay, y hay muchos. Antes mintieron, ahora mienten. Todas las veces mienten, no lo sé. Sí lo sé. Pero no estaría bueno decir, bueno, hagamos un borrón, cuenta nueva, pongamos todos los números cero y sigamos, porque así no va. Bueno, vamos con un bloque, con Halloween, y después de eso, Camelot y Nightwish. Seguimos medio carolo, ¿eh? Más o menos, pero algún tema Carolina hay. Dale, yo vamos. I fell from the sky, so don't ask me why I'm feeling so down. We'll be right back. we're turning, we're running, we're burning. I wanna run through the maze, on through the madness, no time for sadness, and no one can show us the way. Through Hangar 18, the tension now grows, we're getting so close. Enter the ship, stop the engine, and open the gates of Hangar 18. Oh, I think it's time for a little story. It's definitely story time. We'll be right back. como estaba excedido de tiempo, corté, pero todavía quedaba. El presidente agarró y se le ocurrió cortarnos todo. No se puede salir ahora a la noche, desde las 10, 11 de la noche, todavía no sé bien porque ahora lo modificaron, hasta las 6 de la mañana, no se puede salir. Y el gobernador de acá, con una falta de huevos tremenda, dijo que le va a hacer caso al presidente, que va a convocar a no sé quién, el Acuerdo San Juan, para que le digan qué hacer, cómo hacer para hacer esta huevada. Lo vengo diciendo hace mucho, el bicho no anda de noche, anda a las 24 horas del día. O hacemos las cosas parejito o no hacemos nada. Pero estas boludeces no sirven. Pero el gobernador, por no decir lo que tiene que decir, se cayó la boca, va a llamar al Acuerdo San Juan y ahí va a hacer lo que hace siempre, o sea, nada. Hablando del gobernador, está preparando una nueva trampa minera que nos van a cagar como siempre y están haciendo todos los deberes bien para que nos caguen más. Y resulta que nos enteramos que va a necesitar el 47% más de agua que lo que estaba presupuestado, de aquello que ellos decían que iba a ser. Y la pregunta mía es, si yo no puedo regar los árboles, si no puedo, me tienen prohibido utilizar el agua desde las 9 de la mañana hasta la tarde. Pregunto, así como para joder nomás, ¿no? ¿Por qué autorizan a utilizar agua cuando yo no puedo? ¿Por qué para un negocio multimillonario hay agua y para mí no? Y ya que estamos hablando de eso, vamos a hablar también de lo que pasa con los dólares. Yo, por ejemplo, si tuviera un hijo, un padre, un hermano en el exterior y le quiero mandar dólares, no puedo. Y aparte me cobran más caro que un burro alimentado bombones. Pero a estas empresas les van a dejar mandar la guita para afuera. A los otros, hay empresas que están acá que no se las deja mandar y están cerrando. En cambio, a las mineras se lo van a autorizar. Es para todos. Ah, no, igual no. Igualmente, siempre las mineras nos cagan. Porque, claro, tienen plata y se olvidan sobres, vaya a saber por dónde, y alguien los encuentra. Pero nunca somos nosotros. Nunca es el pueblo. Siempre son los mismos vivos. Y qué sé yo. Veremos qué pasa, pero por ahora se quedan con el agua y con la guita. ¿Y nosotros? Nosotros nos quedamos gritando. Che, y a nadie se le va a ocurrir hacer como en las otras provincias, como Mendoza, Chubut, donde la gente tiene huevo, o acá porque creas que vas a tener un sueldito, te calla la boca. Bueno, listo. Nos vamos a un bloque de acá. De la Argentina, con bandones, Nepal, después Serpentor y Against. Me había olvidado, por eso hice silencio. Ahora seguimos, Nepal, Serpentor y Against. Dale, yo, vamos. pasión mortal, su codicia gritará. el sudor, sumo diario que destila miseria y desolación, la ciudad convertida en prisión, rostros negros de carbón, en vino purifican el progreso opresor. Otra vez el gato Marcus está rompiendo los pies, pero bueno, hay que seguir, hay que hacer el programa, hay que avanzar, y el gato Marcus no tiene ganas de parar de quejarse, pero así están dadas las cosas. Y vamos a leer algo que pasó en Sudáfrica. Funcionarios sudafricanos estaban reunidos en forma virtual cuando la mujer de uno de ellos irrumpió en la transmisión sin ropa. La presidenta del cuerpo afirmó que no es la primera vez que sucede algo parecido. Durante una reunión por Zoom de funcionarios sudafricanos, la esposa de Solile Ndebu, un integrante de la Casa Nacional de Líderes Tradicionales, apareció desnuda ante la cámara. La situación molestó a la presidenta del comité, quien llamó la atención al empleado público. Le dijo, jefe, pero le dijo, me parece que esa señora está en Tarlipe, ¿no? El hecho ocurrió el 30 de marzo, cuando Ndebu estaba hablando sobre la preocupante situación de la provincia de Eastern Cape cuando su pareja apareció sin ropa detrás de él. Faye Mutambi, la presidenta del comité, interrumpió su discurso para alertar sobre lo que estaba sucediendo. La persona detrás de ti no está vestida apropiadamente. Claro, ni apropiadamente ni no apropiadamente, no está vestida. Estamos viendo todo. Por favor, ¿le dijiste que estás en una reunión? Es muy perturbador lo que estamos viendo, dijo Mutambi. Bueno, hay que ver si es perturbador o no, qué sé yo, habría que ver. No sé. No sé cómo era la señora, si era tan perturbador o no. Pero bueno, acá le besaron las tetas a una señora, no veo por qué otra no puede aparecer en bolas en un Zoom. La mujer también le explicó a Incosisifo Malangu, presidente de la Casa Nacional de Líderes Tradicionales, un cuerpo de 23 líderes que representan a las casas provinciales a nivel nacional, que ya se habían presentado incidentes de este tipo en otras reuniones de Zoom. Claro, es que no anda nadie vestido allá, ese es el problema. Siempre que nos reunimos con él vemos estas imágenes rebeldes. Está en directo por televisión, dijo Mutambi. En el video tomado por uno de los televidentes se ve que Debu se cubre su rostro con su mano y se disculpa ante los presentes. Lo siento mucho, me estaba enfocando en la cámara y no detrás de mí. Estoy tan avergonzado, admitió. Esta tecnología Zoom es nueva para nosotros y nunca fuimos capacitados. Nuestras casas no están construidas para que podamos tener privacidad para estas reuniones, dijo Ndebu al medio local Times Live. También comentó que la reunión comenzó alrededor de las 19 horas y se suponía que terminaría a las 22, pero se extendió. Él se había instalado en su habitación para tener privacidad, otra vez privatizar. ¿Qué quiero privatizar? ¡Deja de joder! Él se había instalado en su habitación para tener privacidad, pero la mujer entró a usar el baño sin saber que su esposo seguía en la transmisión. Ante estas excusas, Mutambi le dijo que no se podía culpar a la tecnología ni a ningún otro factor. Antes de cada reunión, siempre advierto a los miembros que silencien sus videos o micrófonos. No podemos culpar al personal parlamentario ni a mí como presidenta por el percance de anoche, dijo. No, aparte, no era vos el que estaba, pero bueno. Acá está el video, después le paso y lo vemos, o no, o sí, o no sé. Vamos con tres temas de Golden Age. Es una de las bandas que nos mandó material por Twitter. Y las otras dos bandas son Sentinex y Afflicted. Que lo parió, como la compliqué, ¿no? Bueno, dale, yo vamos. We'll be right back. Vacunas y de todo eso, porque bueno, vieron que acá pasó en la Argentina, pusieron un montón de gente como prioritaria, como que eran unos chantas de cualquier cosa, no tenían ningún tipo de ser prioritarios ni ser gente que era importante ni nada, solamente aparecieron y se les dio por ponerse la vacuna, salían con los dedos. Bueno, en Brasil, prostitutas brasileñas piden ser personal prioritario y recibir la vacuna contra el coronavirus. Alegan que estamos en la línea de frente moviendo la economía y por eso se encuentran en riesgo. Por ahora, el gobierno no las tiene en cuenta dentro de los primeros grupos que serán inmunizados. Pero bueno, ¿quién te dice? En medio de la pandemia, las prostitutas de la ciudad brasileña de Belo Horizonte reclamaron ser incluidas entre los grupos prioritarios para recibir la vacuna contra el coronavirus. Estamos en la línea de frente moviendo la economía y estamos en riesgo. Precisamos vacunarnos, dijo Cida Vieira, presidente de la Asociación de Prostitutas de Minas Gerais, ASPROMIG, que nuclea unas 2.000 mujeres. Viste, no es así nomás la cosa. Acá la prioridad es lo de la cámpora, allá están para cosas más importantes. Los integrantes de la asociación realizaron una protesta con pancartas en una calle céntrica de la ciudad para hacer visible su reclamo. Dicen que se ven afectadas por el cierre de los hoteles donde alquilan cuartos para prestar sus servicios y que muchas de ellas están tomando riesgos sanitarios para conseguir clientes en las calles. Deberíamos estar en los grupos de riesgo porque tenemos contacto con varios tipos de personas y nuestras vidas están en riesgo, dijo Lucimara Costa, trabajadora sexual. Por ahora, el gobierno federal definió como prioritarios a los trabajadores de la salud, los ancianos, los indígenas, las personas con morbilidades y los docentes. Se estiman que unas 77 millones de personas que deberían quedar inmunizadas en el primer semestre del 2021, pero las trabajadoras sexuales no están incluidas. Chicas, háganse de la cámpora y se vienen a la Argentina y ahí las vacunan. Y si no, se viene a la Argentina, que el gobierno las vacuna. A nosotros nos vacunan siempre. Hasta ahora, Brasil suma 332 mil muertos, cifra superada en números absolutos únicamente por Estados Unidos. Así que nos vamos con unos temas. Arrancamos con In Flame. Seguimos con Travel y terminamos con Ulver. Dale, yo, Just say don't know if you're ready, and I don't know where to begin. Stay with me. Encontró a su ex en Tinder y la respuesta que le dio rompió Twitter. Sí, señor. Del amor al odio hay una distancia que puede ser muy corta y en tiempos de redes sociales los reencuentros pueden ser un poco más inesperados, especialmente si lo que te toca es un match en Tinder con tu ex. Como le pasó a la usuaria de Twitter, bueno, no importa, que lo viralizó en las redes sociales. Hice match con mi ex en Tinder y esto fue lo que pasó, compartió la mujer. El diálogo, desopilante. ¿Desde cuándo sonríes tú en las fotos? Le preguntó él a ella y la respuesta fue, desde que no estoy contigo. Después de recibir más de 140.000 me gusta en la red social e infinidad de respuestas, la mujer le respondió a algunos usuarios sobre la relación con la persona que había sido su pareja. Mirá, no puedo con la gente que viene de dolida. Mi ex y yo nos llevamos bien, aunque a veces nos piquemos, no significa nada, escribió. Justamente fueron varios los que la criticaron por subir este tipo de contenido y por darse match con el ex. Me parece ridículo subir este tipo de cosas como intentando dejarlo en evidencia, cuando una vez en el pasado era el que te hacía feliz. No sé, es mi opinión, dijo Juanpa. Bien, ahora nos vamos con un tema largo. Nos vamos a escuchar Doom, pero con Skepticism, ¿sí? O algo así. Dale, yo, vamos. llegó a su fin este nuevo bodrio llamado Memorias del Rock. Salió como siempre, como el culo, pero acostumbrados. Hoy nuevamente lo hicimos desde algún lado, no por la pandemia, sino porque tengo cosas que hacer y lamentablemente no puedo estar en vivo con ustedes. Aunque yo en vivo no estoy nunca, más bien estoy en Gil, pero bueno, es lo que hay. Estuvo conmigo el gato Marcus y yo soy el tío Guille, Guillermo Torraga. En la parte técnica está el señor Sergio el Checho Jofre. Nos vamos, pero antes les presento un tema que me mandaron la banda Arenia, que de España, que está presentando un video, y bueno, nos mandaron el tema. El video no lo vamos a poner porque nosotros hacemos radio. Tampoco hacemos radio, hacemos qué sé yo, estamos acá. Y por eso nos despedimos con eso. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!